Ahorita que escuchaba las presentaciones, pensé que qué tendría que hacer para que me echaran los estudiantes un cuando presentaron a la maestra María Guadalupe Rubalcaba. Espero un día ganármelo. Señor rector, muchas gracias a todos, muchas gracias, integrantes del presidium. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos. Dicen que siempre que nos invitan a hacer uso de la palabra, decimos que no venía preparado. Bueno, yo no venía preparado hoy, pero con mucho gusto decirles que he venido al inicio de este foro de urbanismo porque tengo muchas cosas afines al urbanismo. Ahorita le preguntaba a la arquitecta que si ofendía decirle a un urbanista arquitecto. Y me dice, es que somos mucho más que los arquitectos, porque la sensibilidad de los urbanistas. Y con esa idea, decirles que conozco y he convivido con los urbanistas de Aguascalientes. Como me decía la arquitecta, entonces no había urbanistas, había arquitectos que en el tiempo se fueron haciendo en la especialidad de urbanistas. Pero he tenido el privilegio de muchos años de compartir trabajos públicos e intereses colectivos con gente, con destacados profesionistas que han sido bases de la formación de esta carrera en la universidad. Particularmente iba a nombrar otros, pero me dijeron que con que nombrara a Humberto Durán, que desde aquí te mando un abrazo. Preguntaba también si había otra universidad que compitiera con el talento del urbanismo de Aguascalientes, y la arquitecta me decía, bueno, es que yo como fundé la de la UNAM, pues tengo que poner esa referencia. Pero dice, sin duda, sin duda el reconocimiento que tiene esta carrera de Aguascalientes es un tema que además se da muy ligado a lo que significa este estado en su desarrollo de los últimos, cuando menos, 30 años. Hace 30 años, no, se me hace más, en 1974, el profesor Refugio Esparza Reyes, a quien se debe también, le acaba de hacer un homenaje en la universidad, porque fue quien firmó la donación de todos estos terrenos para que se pudiera construir la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque luego pues se nos olvida la historia, y en la historia también hay que reconocerle algunas gentes que han sido importantes para que se den cosas. Pero en aquel entonces nos dieron la oportunidad a muchos jóvenes de que nos pudiéramos incorporar a trabajar. Se creó la Secretaría, si no me equivoco, se llamaba Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y entonces ahí surgieron una serie de profesionistas hidrocálidos que en el tiempo fueron empujando a que se pudiera dar un tema como este, pero que finalmente en aquel entonces Aguascalientes fue el programa piloto a nivel nacional con el arquitecto Ramírez Vázquez, y se creó inclusive una secretaría a nivel nacional. Y creo que el estado de Aguascalientes en el tiempo fue el único que continuó trabajando en un tema como este. Y finalmente, pues vemos esta expresión hoy en la universidad, ya con 30 años de desarrollo urbano. Pero creo que tenemos muchos retos y espero que los podamos compartir juntos. Decirles que antier estuve con el secretario de CedeSol. En CedeSol radica el desarrollo urbano de este país. No entiendo por qué radique el desarrollo urbano de este país en una secretaría que su principal objetivo es el ataque a la pobreza. Son dos cosas totalmente diferentes y que deberían diferenciarse. Como senador de la República fui un promotor de que saliera de la Secretaría de CedeSol el área de desarrollo urbano y que desapareciera la Secretaría de Reforma Agraria por haber cumplido ya un objetivo histórico en el país. Hoy no hay una reforma agraria. Y que entráramos en un concepto de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Creo que hay un gran reto en el urbanismo en este país para que sea entendido en su cabalidad. Lo que hemos visto estos días de la cantidad de desastres que provocaron las aguas, que los excesos de agua que tuvimos en el sureste de México, en Coahuila, en Tamaulipas, finalmente no son más que un indicativo de que las ciudades se están construyendo donde no se debieran hacer. Y que desgraciadamente pasa el tiempo, ahorita se llevaron las casas con el agua y lo vamos a ver en 10 años, otra vez van a estar construyendo casas desgraciadamente ahí. Y finalmente contra la naturaleza, pues nadie puede. Pero el hombre para eso tiene la inteligencia y para eso tiene el talento para planear cómo lo debemos de hacer. Guascalientes tiene muchos retos. Platicaba con el secretario, ahí estaba la arquitecta Sara Sopelson, que la deben de ubicar muy bien también. Y me acompañó ahí otro distinguido universitario, estuvo conmigo ahí en esa reunión, que era Oscar López Velarde, que aunque es abogado, le da también por ser medio urbanista, se anda queriendo conearme la idea que no se corresponde, pero bueno, se la vamos a valer. Pero el detalle es que planteábamos los retos que tiene Aguascalientes. Y sin duda uno de los retos que tiene, uno de los, digamos, de los privilegios que a través del tiempo ha tenido Aguascalientes es que era una ciudad que estaba creciendo muy bien. Era una ciudad que primero generó su primer anillo, bueno, primero generó la avenida esta transversal López Mateos y luego hizo su primer anillo y luego hizo el segundo anillo y luego traemos ya un rezago de muchos años de que se inició el tercer anillo, no se ha concluido, traemos un rezago importante en transporte, traemos un rezago importante en infraestructura urbana, traemos un rezago importante en una decisión que yo creo que es vital para esta ciudad y para este estado, en determinar hasta dónde vamos a crecer en esta ciudad y dónde debiéramos de comenzar a crecer con una ciudad alterna. Todos estos temas son temas suyos, son temas en los que espero compartir profesionalmente con ustedes, con la universidad con la que me he comprometido a trabajar muy de cerca, con la que yo creo que es uno de los privilegios más importantes, de los activos más importantes que tiene Aguascalientes. Vamos por un estado verde, vamos por un municipio del conocimiento, vamos por una reforma y el retomar el tema del desarrollo urbano en Aguascalientes, que creo que es muy importante. Hay una ventaja conmigo, no soy empresario, no soy desarrollador, entonces haremos lo que le convenga a la ciudad y haremos lo que le convenga a la comunidad. Creo que esto ha sido lo que ha distorsionado en los últimos años muchos de los planes. Por ahí me tocó hace unos días ir a Japón, ya me encontré a algunos de los maestros de esta escuela y me encontré un buen grupo de alumnos, no sé si anden por aquí, algunos de los alumnos también que andaban por allá, pero el detalle es que me pusieron una tarea, me dieron un librito y me dijeron, es que no lo agarran a Aguascalientes, así que aquí le voy a dar el libro, ya lo leí. Estaba interesado, pero ya lo leí. Y estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que ahí se hacen, nos estamos comiendo las zonas que menos debiéramos crecer en ellas. Hay una serie de retos, aquí el director de la carrera estaba el tema del agua, que sin duda es un tema impresionantemente cuello de botella para Aguascalientes. Estamos viendo precisamente las inundaciones que hubo este año en todo el país, la situación de tragedias que se dieron. Y bueno, no he salido a decir que Aguascalientes está al revés porque me van a tildar de loco, pero ya no hay agua en los aguajes, en el campo, en Aguascalientes. Este año no llovió, va a ser un año muy difícil, es uno de los temas esenciales. Necesitamos hacer un replanteamiento, por ejemplo, de cómo ocupar y utilizar las aguas negras que se están tratando en la planta de tratamiento, donde prácticamente podríamos desarrollar un distrito de riego igual o más grande que la presa Cádiz, con la pura agua que estamos extrayendo y dando otra utilización. Entonces hay muchos retos, pero con voluntad política, con conocimiento, con profesionales, manejando todos los temas futuros del Estado, creo que lo podremos lograr con un grupo interdisciplinario, con desarrolladores urbanos, con arquitectos, con ingenieros, con agrónomos, con abogados, con economistas, con toda esa fortaleza que le da esta Universidad de Aguascalientes. Y bueno, Pues después de tanto rollo, agradecerles la oportunidad que me dan de saludarlos el día de hoy y con mucho gusto a la invitación que me hicieron, pues vine a saludarlos, a decirles que espero ganarme ese uy, ojalá yo ahorita ese día, entonces ya me iba más contento. Gracias.